Estás en Play Kiss con Ricky García. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Que nos van a acompañar durante toda la vida. Y este es uno de ellos. Y pertenece al tercer álbum de Model Talking, que se llama Ready for Romance. Y en él habían canciones como Sherry Sherry Lady, que fue número uno, You're My Heart, You're My Soul, o este Brother Louie. Bueno, amigos, ¿es viernes? Sí. O mejor dicho, lo que queda de viernes. Ya casi en fin de semana. Y hoy, como todos los viernes, nuestro Dedication Day. Ricky García. Y Leo Garriga. Y hoy está con nosotros Gustavo Luna y además Ismael Arranz, que nos va a poner al día a cada hora en punto. Como todas las tardes, el cóctel más fresco y divertido para pasar la tarde de la mejor manera posible. Lo que hacemos es convertir la tarde en la mejor parte del día. ¿Qué te parece? Bueno, pues venga, vamos a abrir nuestras líneas de teléfono a partir de ahora. Mira, abiertas. 606-712-658. 606-712-658. Hoy me tienes que llamar por teléfono, ¿vale? Me llamas, concretamos y, bueno, pues te dejo este micrófono para que hables a través de él, cuentes lo que quieras y dediques una canción, la que más te guste o la que más le guste a la persona a la que se la vas a dedicar, ¿vale? 606-712-658. La tarde es vuestra. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Set on you. Saltito hasta Móstoles. Vamos a recibir a nuestra amiga Ana, que tiene una sonrisa muy, muy, pero que muy contagiosa. ¿A qué sí, Ana? Pues sí, y eso que los tiempos que estamos viviendo esta semana no son para reírse mucho, la verdad. Pues no, la verdad es que no. Se me ha apagado un poquito la sonrisa, la verdad. Pero sí. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú sabes aquello que dice que si sonríes el mundo sonríe contigo? Eso pues... es verdad, porque la sonrisa es muy contagiosa, eso es cierto. Bueno, oye Ana, mira que estoy haciéndome yo aquí mi lista de los iconos de los 80, que todos los viernes os estoy preguntando, y digo yo, lo mismo Ana me puede decir un par de iconos que haya le mole de los 80, ¿qué te parece? Pues a ver, yo era muy adicta a las series, y había una serie que me encantaba, que era Falcon Crest. Ángela Channing, esa, con Ángela Channing, madre mía, la qué matriarca, señora, por Dios. Y el nieto, que era Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Lorenzo Lamas, el rey de las camas, efectivamente. Vale, ¿y qué más? ¿Y cuál otra? Y luego había otra serie que era sudamericana, que era Cristal, que era de una chica que trabajaba de sirvienta para una familia y que se enamoró del hijo que iba para cura y tal. Bueno, un dramón de estos maravillosos. ¿Sí? Cristal, serie de 1985, que yo recuerdo alguna escena, porque la tenía mi madre puesta y yo estaba por casa. Y lo que me gustaba mucho es que la madrastra, cada vez que se dirigía a ella, a la protagonista, la llamaba Zarrapastrosa. Zarrapastrosa, que además llevaba un moño enorme, me parece, ella. Era así muy estirada, sí. Bueno, ¿qué cosas veíamos cuando éramos jóvenes? ¿Qué canción quieres? ¿Qué canción quieres? ¿Y a quién se la quieres dedicar? Venga, vamos para allá. Pues mira, por la situación actual, yo creo que quien merece una canción es Ucrania, sí. y toda la población ucraniana. Sí. Tanto la que está allí luchando por evitar ser invadidos, como los ucranianos que tenemos en España y que tienen que sufrir por tener a su familia en la distancia. Bueno. Y también se la quería dedicar a los rusos que viven en España y que están en contra de este tirano que es Putin, pero que están empezando a sufrir lo que es la rusofobia. Empiezan a sentir el rechazo de parte de la población, y me parece permíteme que es muy cruel. Una opinión personal, eso no debería pasar. O sea, esto de la rusofobia, claro, no es lo contrario de lo que debería pasar. Bueno, va, ¿y qué canción quieres dedicar? Va. Pues mira, hay una canción que le va como anillo al dedo, sí. Que es de Spandau Ballet, sí. Es de Barry Keoghan, que habla del conflicto en Irlanda del Norte y que se dedicó a un amigo de la banda que murió por ser católico. En una guerra absurda entre católicos y protestantes. Gracias, Ana. Buen fin de semana. Un abrazo enorme. Chao. Ahí está, el Spandau Ballet con este clásico. Through. Barricades. Mother doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see a little face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. What they're saying as our sun begins to fade, and we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. In the music of the green, we made our love on wasteland through the barricades. Born on different sides of life, desde Móstoles ha marcado el 606-712-658 y se ha dado el capricho de dedicar esta canción que se llama Through the Barricades de los tremendos Spandau Ballet. Hazlo tú también, 606-712-658. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you alive. Yeah. I know I sound serious, Muy clara y sencilla. Escucha. Have Have you ever really loved a woman? ¿Alguna vez has amado realmente a una mujer? Película Juan de Marco. Había que darle un toque latino. Y por eso está ahí esa guitarra fantástica de Paco de Lucía junto a Bryan Adams. Gran temazo. Pues son las 5:31, las 4:31 en Canarias. Esto es Kiss. Esto es Kiss. Relax, don't do it when you wanna suck it to it. es Play Kiss. Con Ricky García. ¿Y qué carácter tiene? Adele. Set fire to the rain. Dedication Day. Pues sí, el teléfono es el 606-712-658. Ese es el teléfono que has marcado, ¿no, Mónica? Hombre, creo que no me he equivocado. Claro que no, aquí estás con nosotros. Desde Ciudad Real, nuestra amiga Mónica. ¿Qué tal estás, Mónica? Yo genial, la verdad. ¿Y vosotros qué tal? Bien, aquí súper alegres de tenerte aquí con nosotros, aquí en la familia de Kiss. Súper relajadito, súper a gustito, ¿eh, Mónica? Oye, Mónica. ¿Como todos los días? Claro que sí. Dime, dime. Mónica, dime un par de iconos, que estoy haciendo yo mi listita de esto de iconos de los 80, ¿sabes? Y he pensado en contar con vosotros para hacer algo chulo. ¿Tienes tú un par de iconos de los 80? Hombre, pues Alaska y Dinarama, la verdad que fueron... Marcaron. Sí. Y la Game Boy, por favor. La Game Boy, que... Ahí tienes, la musiquita del Tetris. Que esto es un invento ruso, además. Menudas horas. ¿Cuántas veces hemos oído esta musiquita por las mañanas a primera hora, eh? Bueno, Mónica, va, venga, ¿qué canción quieres dedicar y sobre todo a quién se la quieres dedicar? Va. Pues a ver, de Tina Turner, la canción de The Best. Sí. Para los The Best, que son los padres que siempre están ahí cuidándonos. Sí. Y vamos, nos tratan como a reinas a mi hermano y a mí. Así que para ellos esa canción. Ah, muy bien, para los papás entonces, ¿no? Sí, sí. Gracias, Mónica, buen fin de semana. Igualmente. Cuando escuchas las canciones de ABBA, se llama Endorfina. Es la droga de la felicidad, sí, la que provoca el pop fresquito y divertido de ABBA. Canciones como este Waterloo. Ricky García en Kiss. Bueno, a punto de alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Te recuerdo nuestro número de teléfono, nuestro Dedication Phone de hoy, que hoy es nuestro Dedication Day. Sí, hoy queremos contactar contigo, interactuar contigo por antena. 606-712-658. 606-712-658. Nos llamas por teléfono y aquí concretamos. Y luego salimos por antena y dedicas la canción que quieras. Y sobre todo, a quien tú quieras, ¿vale? 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, para disfrutar de lo que queda del viernes. Juntos, tú y yo aquí en Kiss FM. Y ahora, Baby, I Love Your Way. Baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.